potencia nos unimos aquí. Pues así somos Patrick Boys, Patrick Boys junto a Tigger Racho Wii, Tigger Racho Wii. Érase un tipo llamado Celo, Celo, Celo, de apellido Amparo. Al unir su nombre con su apellido, esto sí que suena, sí que sí que suena claro. Érase un tipo llamado Celo, Celo, Celo, de apellido Amparo. Al unir su nombre con su apellido, esto sí que suena, sí que sí que suena claro. Celo, Amparo, así les llamaba. Y al unir su nombre todo el mundo comenzaba y expresaba lo raro que se escuchaba. Celo, Amparo, Celo, Amparo, su nombre y su apellido.